Estoy aquí por ti, baby. Ahora vas a empezar a vivir. Tú estás hecho todo para mí. Todo está bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Libres como te vas a sentir. Vuela alto junto a mí. Ya no hay miedo. Son tus sueños para mí. Tú para mí. Esta noche quiero verte enloquecer. Dentro de mí siento cosas, cosas que no veo. Para ti, baby, ahora vas a poderlo sentir. Mi locura es toda para ti, siéntelo bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Ven conmigo, lo vas a vivir. Todo el cielo se hizo para ti. ¿Cómo se titula esta pieza que estamos escuchando de fondo? Dilo tú, el compositor aquí. Bueno, esta pieza es una adaptación de otra que tenemos en inglés, que es la versión en español, en castellano, y se llama Tú para mí, ¿no lo dijimos? Sí, sí, era la hicimos en inglés porque nos apetecía muchísimo hacer una en inglés. Hacer algo en inglés. Pero luego, ¿no?, Pedro dijo, hombre, ahora la gente que no sabe inglés, hay que hacer la versión en castellano. Y entonces, hicimos una traducción un poco así, uh-huh. Sí. ¿Y vosotros qué diráis más? ¿Por baladas, pasos dobles, otro tipo de música? Bueno, hemos hecho un poquito de todo, ¿eh? Siempre es música pop, actual, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hemos hecho, como empezamos con la pandemia, o sea, claro, el proyecto es desde hace poco relativamente, hemos probado un poquito de todo. Hemos hecho baladas, hay baladas muy, muy, muy bonitas, todas las compone Pedro, uh-huh. Y después también hemos hecho música así más de disco, más bailable. Hay los dos contrastes en Venus Mamba, sí. ¿Os tienen llamado en algún sitio, no sé, alguna asociación de... yo digo de jubilados. Yo digo jubilados. Bueno, supongo que os llamarían alguna vez. Sí, nos ofrecen muchas cosas y cuando nos apetece hacer cosas, pues las hacemos. También somos profesores de música y tal, y bueno, todo lo que sea relacionado con la música nos apasiona, es nuestra pasión y si hay que ir a tocar a donde sea, estamos encantados. Sí, bueno, y nos encanta, por supuesto, todo lo que es gente mayor, o sea... somos muy sensibles, nos gusta mucho estar en contacto. Por eso cantades y haces música, sí, porque sois sensibles. Lo artístico, sí, lo artístico es siempre sensible. Con decir, hay una hay gente que dice que la música amansa hasta los caballos. Sí. Y entonces yo, si nos vamos a los pueblos, que a mí me gusta, yo soy mucho de pueblo y pienso mucho en la gente mayor. Yo tenía a mi padre que jamás le tendió una vara a un animal. Ya sabéis que allá por la... que yo lindo con el Bierzo, en Galicia y todo eso, cuando hay la pareja de ganado que va, mi padre les cantaba. Sí. Qué bien cuidados. Sí. Les cantaba y todo. Sí. Nunca aquello dice. Y entonces, claro, había gente que le preguntaba, decía, es que mira, las moscas, ¿sabes a dónde acuden? A la miel, no al vinagre. Sí. Y eso no, es cierto. Y realmente a veces lo hablamos, por lo que decía, que ambos somos profesores, ¿no? Hemos trabajado con varias franjas, ¿no? Desde niños a gente mayor. Y realmente cuando ves tensión, que la gente está mal, pones la música, ¿no? Por ejemplo, en niños. Sí. Es bueno, increíble. Se quedan todos. Es que la sensibilidad dices, esto es magia. Estaban todos ahí. Y la verdad es que sí. La sensibilidad es el vehículo del artista para... Sí. Es lo que hace que el artista pueda expresarse, ¿no? Claro, porque vosotros os expresáis, pues, con la música. Exacto, es cuando... es lo más auténtico de ti, ¿no? A veces se lo comento a Pedro, hablamos mucho, los dos somos de hablar. Y digo, realmente cuando estás en el escenario, cuando estás tocando, cuando estás componiendo, en su caso, es cuando más te sientes tú, como el más auténtico, el más, ¿no? Pues eso. Claro, poder plasmar lo que llevas dentro en música o en cualquier arte que tengas, pues una pieza de teatro, un baile o lo que sea, que quede plasmado lo que has sacado de dentro tuyo, pues es algo maravilloso. Oye, y tanto que eso es una maravilla, porque aquí en la asociación, que ahora cuando acabemos, vamos a subir a picar algo, y entonces ahí hay niños pequeñitos que bailan. Sí. Que yo, pues desde que ven todo esto, pues presentando, sobre todo cuando es aquí la fiesta, que para el mes de junio, me parece que es en el mes de junio, ahí por el 2 o así, son las fiestas que hacemos en Can Mercader, la fiesta gallega. Sí. Que si no hay la fiesta gallega, aquí no hay nada. Y entonces, pues yo veo a los niños bailando, que no levantan más. Sí, sí. Yo ya hay algunos que yo los presentaba igual que a la altura de estos. Yo ya ni los conozco. Ya. Con ellos ves el paso del tiempo. Ellos se ve el paso del tiempo. Pero hay una cosa que les veo. Esa sensibilidad, esa amabilidad, ese querer estar juntos, contar en sus cosas, porque claro, de vez en cuando nuestro presidente Oliver Fernández pues saca al grupo de músicos, de gaiteros en este caso, pues se van de excursión, a lo mejor pues que van hasta competiciones a Suiza, y por Galicia también van de competiciones, y los chavales todos contentos, claro. El arte tiene que estar, estar. A veces hablas con gente, ¿no?, que no lo aprecia, ¿no?, y digo, es que te da vida, ¿no? Sí. Y hay que hacer cosas. Yo, cuando hay una persona que dice, que escucha por escuchar, digo, oye, yo siempre les digo, dejar algo y llevar algo. Exacto. Porque yo estuve como gallego, también fui a dar mi vuelta a Alemania. Yo siempre hablaba con gente allí, con paisanos. Allí fue donde me entró el gusanillo de la radio, con un compañero allí. Y entonces, que él mandaba crónicas de allí para España. Y entonces yo siempre les decía, sea lo que sea, deja algo tuyo, pero lleva también de aquí algo. Digo, porque mira, si no lees o no hablas de lo que no se habla, no existe. Y entonces siempre hay que hablar algo. Sí, por eso reflejas, ¿no? En su caso, componiendo. Como vosotros. Tu huella. Que componéis, que cantáis, sí. Que esto. La música es algo que siempre queda. Sí, sí, sí. Y en esta época digital, pues se queda grabada y puede durar cientos de años. Mientras dure el archivo, y es lo que dejas aquí. Cuando pasan unos años, a lo mejor dice, ostras. ¿Y erais vosotros estos? Sí, sí. Como yo a veces le digo a mi compañero que sacó unas cintas de Radio San Boi, que empecé yo allí, y digo, oye, ¿pero esto de dónde lo ha sacado? Dice, de Radio San Boi. Sí, sí, queda todo, todo lo que hemos hecho queda ahí. Porque grabado. Mi compañero tiene muchísimas cosas grabadas, muchísimas cosas preparadas. Todo queda ahí. Dice, para que veas que queda todo. Sí, sí. Yo y más. Sí, sí, estamos en unos tiempos que... Bueno, nosotros empezamos con este proyecto en 2020, en abril. Sí, ostras. Desde entonces hemos sacado unas 13 canciones, ¿no? Sí, pero qué bueno que llevamos toda la vida en el mundo artístico. Sí, toda pero la vida. ¿Qué pasa? Como Venus Mamba hace poquito. Sí, sí, sí. Lleváis toda... Bueno, lleváis un cuarto de siglo con la música. Nuestra corta vida, que somos muy jóvenes aún. Pero bueno. Y lo vamos... Sí, sí. Tenemos auténtica pasión por la creación musical y no dejamos de pensar en esto. ¿Qué más estáis preparando? A ver, cara al verano, ahora que viene el verano movidito. Sí, pues que ahora, se anima todo, ¿no? Ahora estamos preparando nuevas canciones en el estudio y con Nuria también estamos trabajando un par de canciones nuevas. Que realmente van a ser, que creemos que van a gustar mucho. Bueno. Las estamos trabajando estos días. También los videoclips los haremos luego y yo creo que en verano ya saldrán las nuevas dos canciones que creo que van a encantar. Hombre, que por lo menos os reclamen por ahí en el barrio y si podéis salir fuera mejor, sí, que no, os reclamen. De hecho, cuando salió el proyecto, lo que pasa es que estábamos con el tema del COVID, nos llamaban porque hemos tenido repercusión incluso en Latinoamérica, o sea, y nos llamaban de lo que pasa es que festivales y cosas que se habían suspendido. Ah, sí. Y decíamos, bueno, pues a ver cuándo, o sea, que tenemos muchísimas ganas de empezar a viajar. A ir a Uruguay, a Latinoamérica. Más, sí. Pero estaba todo muy apagado. Sí, también sí. Ahora empieza la poco a pandemia poco. Hizo mucho daño. Mucho sigue, daño. Porque en el ámbito profesional ves aún muchas cosas que no han vuelto a repetir. Yo por lo menos... lo he pasado muy mal. Gracias que nosotros hacíamos los programas que hacíamos a través de pantalla. Y a mí aquello me mataba, porque parece que no tocaba madera. Ya, necesitas la presencia, ¿no? La presencia de alguien, sí. La presencia al lado que puedas comentar. Sí, sí. Pero bueno, nosotros también el mundo digital, lo que decimos, que empezamos en pandemia porque queríamos el proyecto que empezara antes, pero nos cogió todo esto y dijimos, seguimos adelante. Y gracias a todo lo que es, pues eso, el mundo de internet, el mundo digital, nos empezaron a contactar eso de todas partes del mundo, a tener entrevistas desde Hawái a Los Ángeles. Y dices, o sea, el encierro también hizo, ¿no? Sí, hemos hecho que pudiéramos entrevistas por toda Latinoamérica, México, Estados Unidos, Israel también. Radios Israel, en Italia también. Y en estos no llega a 3 años, ¿no? Bueno, sí, 3 años hace ahora que hemos hecho desde la primera canción, aún hemos parado de ir hacia arriba y estamos encantados con todo lo que nos está pasando, muy felices. Pues a ver si alguien que nos escucha desde Brasil, sí, pues que ya nos hizo alguna entrevista desde allí, que yo me quedaba parado, porque me dice, sí, no, es que tú dices esto, tú dices lo otro. Todo porque queda. Yo cuando digo, ¿de qué parte eres de Galicia? Digo, uy, digo, da terra da carqueixa. Y se quedan mirando, da terra da carqueixa. Que es una, como si fuera una retama, pero es bajito, es como monte. Sí. Y entonces, pues, ese hombre, ahora no me acuerdo, ya me saldrá el nombre, pues nos estuvo hablando. Y ya le diré yo a Julio Nosotros hemos hecho alguna entrevista también en Brasil. Sí, en Brasil, al principio de las primeras. ¿Sí? Con Portes, que con si nos escucha, sí, le mandamos un fuerte saludo. Más que seguro que escuchará. Y si no, por internet sí, enseguida se enteran de todo. Nos ofrecieron más entrevistas por Brasil. Lo que pasa es que esa diferencia del idioma también pues, te hace un poco centrarte en otras cosas, porque no, en otras emisoras, en otros medios. Sí. Porque, claro, no puedes estar en todos los lados. Tienes claro. Tienes que ir seleccionar un poco. Por eso. Seleccionábamos un poco lo del habla sí. española y sí. de aquí. De... Él con nosotros, ¿no? Cuando nos hizo aquello, que después, claro, él tenía menos tiempo. Allí se ve que les dan menos tiempo. Tenía menos tiempo. No sé si era tres cuartos de hora. En tres cuartos de hora dices hola y adiós. Ya no da tiempo a nada, ¿no? Sí, da tiempo muy poco. Y entonces, pues, el hombre, pues, claro, eso le servía a él, dice, ya tengo un día hecho, o una semana hecha. Y entonces eso, por eso digo que la música llega a tantos sitios, tan lejos. Y realmente le decía él que vale la pena, porque a veces dices, no, el esfuerzo, el compaginarlo con mil cosas, ¿no? Y nos llegan mensajes, porque en eso Pedro y yo disfrutamos mucho en el contacto con la gente, los fans, nos hicieron el club de fans, y nos escribía gente comentando, ¿no? Pues me ha pasado esto, he escuchado vuestra canción... Sí. Y claro, eso te llena la parte humana, ¿no? De decir, en esta canción, en las baladas, mucha gente, como son de desamor, ¿no? De me he visto reflejada, me he sentido, he llorado con la canción. Sí, ¿no? sí. Y eso le decía el que las compone, digo, esto te tiene que la gente que se siente hacer feliz, ¿no? Muy identificada, y cuando te lo comunica personalmente, pues realmente es muy gratificante y te da ánimos para seguir haciendo más canciones. Eso que la música tenía que la seguridad social, según qué clase de música, para relajar a la gente. Es terapéutica, claro que sí. Oye, que sea como una terapia. Sí. Relajarte, ya dice, porque yo digo a veces, digo, ¿para qué tanto correr si te vas a llegar al mismo sitio? Ya, tenemos este estrés, ¿no? Sí, porque nos vayan empujando desde atrás. La música son sentimientos y te puede transportar a donde... a donde quiere el compositor. Si el compositor quiere que bailes, te hará bailar. Si quiere que llores, te hará llorar. Y bueno, es la magia de la música. Como decía en una emisora que estaba yo escuchando por la noche, que yo me meto en la cama y yo tiene que estar la radio, porque la televisión me... Sí, veo aquello, pero es el mismo programa. Pero sin embargo, en la radio parece que hay más variación, ¿no? Y este es un programa que veo en la cadena SER, que escucho, y solamente con el contenido que tiene. Porque cada día se pone una... Cada día es una cosa. Por ejemplo, dice, he corrido. Dice, y a lo mejor salen gente... maravillosa, dice, porque he corrido tal y tal y otro, y entonces a lo mejor sale ahí, tienen siempre un músico y le dice a la de esto, ¿quieres llorar? ¿Quieres reír? ¿Quieres cantar conmigo? ¿Tada? Por es eso digo que la música sí. Y cuando pone lo que le pone, la gente parece, aquello parece que está en silencio. Sí. Y dice, y entonces es cuando le ponen los postcats y todo eso. Dice, madre mía, dice lo que ha salido. Dime, a través de la música. Ahora que te escuchaba, nosotros, por ejemplo, nos pasa con un tema de Venus Mamba que se llama Liberate, que quisimos hablar, siempre hablamos de temas así un poco universales, de... Todo el mundo se quiere liberar de algo, de un jefe, de una pareja. Hicimos una canción muy disco. Y cuando la tocamos, como aparte el estribillo es muy fácil, la reacción de la gente es buenísima, porque se levantan, se tal, les da como... Sí, y a veces la gente, pues te comenta, es que me siento identificada, porque a mí el vídeo aparte narra, salen historias, ¿no? Una que la oprime la jefa, la otra... que el marido no le deja hacer nada. Esa. Y la gente eso te y la reacción de la gente es buenísima en directo porque sí, es un se video. Liberan. Sí, sí, sí. Es un video se libera. Digno y digo, los ver. Llevas donde tú quieres. Sí, sí, sí, sí. Es un sí. Vídeo digno de ver que invitamos a todos que vayan a YouTube, pongan sí. En el buscador Venus Mamba, la canción Libérate. Y van a ver el vídeo que hicimos, una historia, como dice Nuria, muy para liberarse y es una canción muy, muy discotequera y muy marchosa, así que sí, te anima sí. Pues eso, a romper eso. Las cadenas, sí. y liberarte y tirar para adelante. Exactamente. Por eso le digo yo a veces cuando, más de una vez que a lo mejor ves a la pareja que va mal... Yo digo, si yo los cojos los conozco de sentados. Ya. Digo, son años que llevo así y tal. Y cosas que uno le han sucedido y tal. Porque, sí. En fin, digo, oye, escucha algo de música. ¿Te estás sentado? Ponte a leer. Dice, pero que llevas móvil. Dice, no quieras ahorrar tanto, que para ahorrar ya están los bancos. Sí. Tú estás para vivir. Claro que sí. Digo, escucha música y lee. Uh-huh. Así te enterarás. Sí, digo, sí. Que no te gusta leer, que te gusta estar así como medio... Meditando. Pues escucha música de fondo. Uh-huh. Y verás cómo te quedas la mar de gusto. Sí. Porque a veces yo, pues estando en casa, eso, yo sí. Yo me busco una, por televisión, porque se oye mejor, pues me busco una emisora de radio. Sí, sí. Y entonces me busco música, de la que a mí me guste, sean baladas, sean esto, por lo menos que haya, dice, oye, pero tú siempre tienes música puesta. Digo, porque así, digo, esté en la cocina, esté en el otro sitio, yo estoy la mar de gusto. La radio es mágica. Yo también muchas veces me he ido a dormir con ella. Te pones los auriculares, empiezas a ver cualquier cosa, no sé, cierras los ojos y te relaja y a lo mejor al día siguiente te amaneces con los auriculares puestos. Sí, y la como radio un dolor funciona. De oreja. Sí, es hipnótica, de verdad. Sí, sí, porque a lo mejor pues hasta tú mismo, aquello que estás pensando, de lo que has grabado, de lo que estás trabajando para eso... Y estás, pues, con aquella cosa y eso te va quedando, y eso queda. Sí. Sí, sí. Eso queda en la memoria. Eso queda en la memoria. Sí. Que va estupendo. Las voces en la radio, pues es eso, son hipnóticas. Sí, sí, sí, sí. Nuria tiene una voz preciosa. Ah. Y tú también, Armando. Y gracias. Pues vamos a poner un poquito de música, si os parece. Fantástico. Y después de la música quiero hablar con una persona que es nuestra correspondiente, pues allá en mi tierra, allí por aquellas tierras, que nos hable un poquito. Kiko, cuando quieras nos pones un poquito música. A veces te veo llorar. Siempre escondiendo la verdad. Tú eres la reina del ayer. Dime que te ha salido mal. En tu carita puedo ver aquellos ángeles jugar. Tu luz que nunca morirá es lo que no puedo olvidar.